días a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Hello San Pedro. Sofía, contanos cómo está el día. Sí, buenos días a nuestro público. El tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, capital federal, es 17 grados centígrados. Está despejado, viento sector sur a 23 kilómetros por hora y humedad un 37%. Genial, ahora pasamos a la columna de deportes con Micaela Maldonado. Resúmenes de los partidos de ayer. Lanús 1, Boca 2. Falcioni otra vez dijo que el momento de Boca es exclusivamente de los muchachos. Ese es el nuevo hit del técnico de Boca, quien añadió: la pelota pasó mucho por Riquelme, que estuvo en un gran partido. Estudiantes 4, Argentinos 3. Russo arrancó su conferencia de prensa recitando una parte del himno de Estudiantes y aseguró que el Pincha está acostumbrado a estos partidos con sufrimiento. Este club es así, de estas historias hay un montón. Independiente. El entrenamiento apuntó a levantar el nivel físico y después hubo trabajos en pelota, en los cuales no se resignó el correr, correr y correr. Ramón quiere que el plantel recupere estado y recién ahí intentar imprimirle su estilo al equipo. Newell's 1, Vélez 1. Gareca, pese al empate de Rosario, dijo que solo hace falta que Vélez empiece a ganar. Tenemos que ganar un par de victorias y escalar en el campeonato para ponernos cerca de los punteros. Próximos partidos se disputarán mañana. Nos vamos a una breve pausa con Here Comes the Sun de los Beatles. Después tenemos mucho más Hello San Pedro. Patrick, con tarjeta Santander Río, en 24 cuotas sin interés de $134.54. El futuro está en Garabarí. Seguimos con más Hello San Pedro. Antonella, ¿cuáles son las farmacias de turno? Para este martes 27, las farmacias de turno son Clérici, Lucio Mancilla 199, teléfono 427-267. Universal, Pellegrini 1045, teléfono 425-947-45. Para el miércoles 27, las farmacias de turno son Coliva, Almafuerte y Juan B. Justo, teléfono 422-096. Bota Centro, Mitre 455, teléfono 425-629. Y para el jueves 29, las farmacias de turno son Celet, Mitre 1101, teléfono 425-364. Gustavo Molina, San Martín y Naón, teléfono 423-872. Lavagnino, Doctor Casella 500, teléfono 423-950. Muchas gracias, Antonella. Continuamos con una entrevista al señor Facundo Amarillo, un exfumador. Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Se acuerda desde qué edad más o menos empezó a fumar? Sí, mis primeros cigarrillos fueron a los 12 años, pero de forma muy ocasional fue a partir de los 18, cuando empecé a tener ingresos, que fumaba mi paquete diario, pero en los últimos años, antes de dejarlo, fumaba hasta dos. ¿Y qué le animó a dejarlo? En esta ocasión lo que más me motivó fue un problema de salud. Empecé a tener problemas de asma. Llevo casi 2 años sin fumar. Este no es el primer intento, ¿verdad? ¿Cómo fueron los anteriores? La primera vez, hace 15 años. Aguanté 6 meses y recaí en un acontecimiento social con los amigos. La siguiente duró casi 4 años y logré, gracias al método... Es fácil dejar de fumar si sabes cómo, con un curso de 4 horas que me facilitaron las cosas. ¿Está resultando muy duro mantenerse alejado del tabaco? No demasiado, tengo bastante fuerza de voluntad, aunque a veces sí que he notado algo de ansiedad, pero lo he llevado bastante bien. La primera vez que lo dejé lo hice por decisión personal, pura y dura, sin ayuda. ¿Ha notado mejoría en su salud? Sí, por supuesto. No ando mucho ni suelo subir al monte, pero ahora cuando voy, las cuestas son más llenas, llego mejor. ¿Y el apetito también mejora? Hasta tal punto mejora el gusto y el olfato que hasta en órganos. Sé como más Bueno, espere, si lo pone nervioso no lo diga. ¿Ayuda que se haya limitado en el consumo del tabaco en algunos lugares? Todo lo que sea no ver alrededor cigarrillos que te recuerden el vicio ayuda, sobre todo al principio. Pero mi mujer fuma y no ha sido un impedimento, aunque creo que me acordaré del tabaco toda la vida. ¿Siente temor a una recaída? Creo que esta es la definitiva, aunque siempre que lo he dejado he dicho que no volvía. Bueno, muchísimas gracias, Facundo, por disponer de su tiempo. Usted es un ejemplo para nuestros oyentes fumadores. Gracias a ustedes por invitarme a su programa. Bueno, ahora vamos a una pausa musical y enseguida volvemos. Gente que la ve llorando entre cuatro paredes, entre Dios y el universo. Llora que se llueve toda de lágrima blanca, lágrima de luna, lágrimas lloradas cayendo del cielo. Necesito que me digas cómo explicas, oh, que la luna llore tanto como yo. La luna llora también de dolor al verme caminando en sentido contrario, en sentido figurado me extinguí, más que ser un inútil, todo un infeliz. La luna llora también. Al ver que estoy vencido, a punto de estallar. parece un poco al llanto de ballena. Qué pena, qué pena. Hoy el llanto de la luna se conoce a leguas y no te sorprenda que la luna no quiera que la vean llorar. Necesito que me digas cómo explicas, oh, que la luna llore tanto como yo. La luna llora también de dolor al verme caminando en sentido contrario, en sentido figurado me extinguí. Hacia ser un inútil, todo un infeliz. La luna llora también del horror al ver que estoy vencido, a punto de estallar, convencido que la luna jamás se enamora como yo. Camila, sé que tenés una receta riquísima de tarta de pollo y calabaza para contarnos. Dale, decímela. Así es. Los ingredientes para la masa: 250 gramos de harina, un huevo, 50 gramos de manteca, 2 cucharadas de aceite y una cucharadita de sal. Para el relleno, 400 gramos de pollo cocido, una cebolla, un pimiento, 100 gramos de ricota, 2 huevos, 50 centímetros cúbicos de leche, 100 gramos de queso cremoso, 300 gramos de calabaza, sal y pimienta cantidad necesaria y el orégano cantidad necesaria. La preparación de la masa es: en un bol colocamos la harina y la sal. En el centro incorporamos la manteca, aceite y huevo. Vamos formando una masa tierna que no se nos pegue en los dedos. Si fuera necesario, le podemos agregar 3 cucharadas de agua de leche. Esto dependerá del tamaño del huevo y de la manteca que esté bien blanda. Dejamos reposar sobre la mesa durante 10 minutos, estiramos, forramos el molde, dejando una parte de la masa para tapar. ¿Y para el relleno? En un bol colocamos el pollo bien picado, la cebolla, el pimiento, ricota, queso rallado, leche, los huevos, el orégano y sal. Pimentamos, unimos bien todo. Cortamos la calabaza lo más finita posible, caso contrario las pueden cocinar ya cortadas un ratito antes. En el molde que tenemos forrado colocamos una capa de pollo, una de calabaza, una de queso cremoso y así vamos alterando hasta terminar. Tapamos con la masa restante, pinchamos con un tenedor y llevamos a un horno suave durante 50 minutos. Si al pinchar con un cuchillo este pasa con mucha facilidad, indica que la calabaza está cocinada y podemos retirar. Bueno, muchas gracias Camila. Señora, espero que haya notado. Ahora vamos a una breve pausa bien cortita escuchando Una Tregua de Fabiana Cantilo. Todo el día, el invierno quiere volver. Aire. correctos y apareciste. Ser feliz. ¿Otra vez con ella, viejo? Bueno, para mí es importante. Mirá, un mensaje de la gorda. Me voy al cine con Maru. Justo, con tu mujer. Sí, mi mujer se fue a estudiar con Paula. Imposible, mi mujer está cuidando a su tía. Irma. Que no me digan en la quina, el venado. No todos los alces son iguales. Por eso, para cada uno, hay un Kofler. Chocolates Kofler. Disfruta el tuyo. Emilia y Sofía nos contarán un poco sobre la vida de esta cantante, Fabiana Cantilo. Un 3 de marzo de 1959 nació en la capital federal Fabiana Cantilo. Al poco tiempo, sus padres se separaron. La pequeña ya comenzaba a demostrar su carisma desde los 2 años. Era el centro de las reuniones familiares. Desde niña, se rodeó de arte, dibujar, esculpir, pintar, bailar y cantar. Era más que un juego para ella. A los 8 años ya estudiaba guitarra. Terminaba el colegio secundario. Fabiana se vuelve a Capital y se inscribe en Bellas Artes. A comienzos de los 80 decide abandonar la carrera de Bellas Artes. Tocando por algunos pubs de Buenos Aires, llegaba la oportunidad de estudiar música en Pensilvania. Consigue una beca por 2 años, pero dos meses regresará. Al regresar comienza a cantar en el Viejo Café, un pub en el que su padre exponía sus obras, con un repertorio que incluía canciones de Yes, Genesis, Beatles y Sweet Generis. Entre otros, al mismo tiempo cantaba con Sweeter, el grupo de Miguel Zavaleta, en el que también cantaba Claudio Puyó. Transcurren los 80 cuando empezaba a brillar y a destacarse entre las artistas de aquellos tiempos. Fabiana Cantilo comenzó a hacerse conocida a través de los By Biscuit, un grupo de rock teatral que participaba de shows de músicos de primer nivel, como por ejemplo Serú Girán. Fue convocada por Pipo Cipollati para ser el vocalista de los Tweets. En 1985 participó de varias presentaciones de Fito Páez y editó su primer álbum solista. Detectives. Sofi, ¿tenés algo más para contarnos? Sí, para presentarla en vivo recurrí a la misma banda de Fito, hasta que armó su propio grupo soporte, con Gabriel Carámbula. Con ellos grabó su segundo álbum en 1988. En 1993 grabó su tercer disco, Algo Mejor, con temas compuestos en mayoría por Fito Páez. En el 94 Cantilo recorrió un país, el país presentado Golpes al Vacío. Un disco en el cual no hay temas ni de Páez ni de García, tuvo muy poca repercusión. En 1995, con la producción de Pedro Aznar, presentó su último LP Sol en 5, con invitados como Fito Páez, Gabriel, David y Claudio. A fines de 2002, luego de 4 años sin material nuevo, presentó Información Celeste, un disco de canciones propias y semi-autobiográficas. Este álbum fue acompañado de una extensa gira por todo el país, que duró casi 2 años, y fue durante ese tiempo que escribió y preparó Hija del Rigor, el siguiente disco inédito de la cantante, que incluye 14 nuevas canciones. Su siguiente proyecto fue En la Vereda del Sol, un álbum que, al igual que Inconsciente Colectivo, recorre grandes temas del rock nacional. especialmente versionados en formato acústico. Bueno, muy interesante esta sección biografías. Y hemos llegado al final de nuestro programa. Sintonizanos, como siempre, en 102.7 FM de Altillo. Hasta mañana.